clase de hoy... Nuestro amigo el operador. Tus oídos se deleitan devorando cuál es gracias a las destrezas de muchos profesionales. Pero el centro de todo esto, sin dudas, está en las manos de un pequeño y amistoso tipito que controla con elegancia y suma paciencia una complicada consola repleta de palanquitas, lamparitas y botonitos. Lo más importante de su trabajo es la velocidad ante cualquier cambio brusco. Cambiame la música y poné algo más en joda ya mismo. Subí el micrófono. Hola, hola, hola, hola. La música. Quiero un clásico de fondo ahora. Poneme eco. Eco, eco. Eco, dije. Quiero un llamado al aire ya mismo. Hola, hola. ¿Por qué no escucho? ¿Por qué no escucho? Hola. Quiero un efecto de avioneta. Hola. Quiero Vivaldi. ¿Pero quién habla? Sacame ese tipo del teléfono. Quiero un piano. No, un piano de verdad en el estudio. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué no estás tocando? ¡Tengo que hacerte todo! ¡Quiero un cortado y un pebete de jamón y queso! ¡Quiero música de películas! ¡Terminator! ¡A ver, Titanic! ¡El hombre araña! ¡Quiero un efecto de serrucho! ¡Quiero cambio de 100 y en monedas ahora! 1.49 segundos de retraso. ¿Está bien? No está mal. Gracias. ¡Está muy mal! ¿Eh? ¡Seguridad! ¡Estás despedido! ¡No bien! ¿Cuáles necesitas, gente eficiente? ¡Chao! Hasta aquí nuestra clase de hoy. Ahora esperen un cachito porque como no tenemos operador... ¿Cuál es el botón? ¿Este? No, no, para. Ah, entonces es este. ¿Cuál es?